Y así estamos en Tecnología Hecha Palabra esta noche, como siempre con la coordinación de la estación de JJ Arraiz y la asistencia de Héctor Zúñiga, con Omar Bielman a cargo de la postproducción de nuestra sección y Javier Reales ante el control de audio. Todos bajo la producción general de Jazz Caracas Producciones. Como siempre, su servidor Peter Chernik en la dirección de Tecnología Hecha Palabra puede comunicarse escribiendo tecnología@doctor.com mediante SMS, escribiendo al 041-222-TECNO y Twitter, miren los mensajes y coloquen los suyos en @tecnólogo. Hoy tenemos una entrevista que yo espero y estoy confiado que puede ser muy útil. Todos en algún momento tenemos que cobrar algo. Sí, señor. Y si usted es un empresario grande, pequeño, mediano, pues más todavía. Y para hablar del proceso de cobranza y una nueva visión para enfrentarlo, tenemos a Ricardo Marimón, director de Organización Palo Alto, la empresa que forma parte de la industria de tecnología e información venezolana, miembro de KB Datos. Y en su momento le escuchamos hablar sobre, ¿cómo le digo?, llamémoslo un método para la locura de las cobranzas. Según recuerdo, este método o sistema se llama Nimbox. Vamos a comenzar por ahí, Ricardo. ¿Qué es Nimbox? Y gracias por aceptar nuestra invitación. Peter, muchísimas gracias por la invitación. Te comento, Nimbox surge del proceso de cobranzas, como bien mencionas, y realmente lo que busca es responder esa necesidad que tienen todas las empresas de cobrar mejor. Es un sistema que se conecta con cualquiera de los sistemas administrativos existentes y lo que busca es evitar lo manual que es hoy el proceso de cobranza. Si uno se pone a ver, la mayoría de los sistemas administrativos lo que te permiten es generar reportes y de ahí en adelante se convierte en un tema terriblemente manual. Todo el mundo va anotando, todo el mundo va escribiendo en papelitos que se pierden. Y lo que quisimos es capturar esa dinámica de cobranzas en un sistema y en un set de habilidades que le entregamos a nuestros clientes que permitan ese proceso de cobranza que sea muchísimo más sencillo. A ver, lo que dices tiene mucho sentido, pero en sí mismo el sistema que estás proponiendo, que entiendo ofrece una manera novedosa de acercarse al problema, ¿qué problema en sí resuelve? El problema de cobranza trata de ser resuelto desde lo más antiguo con su librita de quién me debe y a quién debo llamar, hasta incluso quién sabe cuántos software de cobranza debe haber, ¿verdad? ¿Qué problema resuelve exactamente que lo hace tan especial a Nimbox? Fíjate, Nimbox siempre estuvo pensado para hacer tres cosas bien y no más, solamente tres, y eso es parte de la simplicidad que tiene. La primera es saber a quién llamar. Hoy en día, ¿cómo se hace ese saber a quién llamar? Uno tiene un análisis de vencimiento, tiene una cantidad de reportes y en función de ese reporte, uno empieza a hacer sus llamadas. Eventualmente uno anota algo en un papelito que era algo que alguien tenía que llamar y esos son para los papelitos que se extravíen. La segunda cosa que busca es precisamente hacer un contacto más efectivo. ¿Cómo es un contacto efectivo? Donde yo tengo toda la información del cliente y el cliente no puede como esconderse con ninguna pregunta, ¿no? Entonces, cada pregunta que me hace, yo como cobrador tengo toda la información disponible y desde ese punto de vista, entonces, ahora cada llamada es mucho mejor. Y la tercera tiene que ver con el proceso de gestión. Yo pensaría que cobranzas es uno de esos de esas funciones donde la medición es dificilísima, ¿no? Porque se mide por si hay o no dinero en las cuentas. Cuando realmente el grupo de cobranzas trabaja muy, muy fuerte y en función de ese trabajo fuerte que realizan, a veces hay que demostrar la actividad y no exclusivamente el resultado. Entonces son esas las tres cosas que busca resolver. Y busca resolverlas para dos grupos de personas. La primera es el director o dueño de la función de finanzas, que necesita visibilidad, saber qué pasa en todo momento, y para la persona que está en cobranzas en el teléfono, el que contacta clientes. Y eso es lo que busca constantemente, es facilidad. Entonces, tenemos esos tres momentos de a quién llamar, cómo hacer un contacto eficiente y cómo controlar la gestión, resueltos para lo que sería el cobrador y la persona de finanzas o el director o dueño de la empresa, un poco para tener visibilidad y facilidad. Tratando de resumir lo que me estás diciendo, entiendo algo así como que esto te permite entender primero a quién llamo, qué le digo, qué estaba pasando con esa compañía a quién llamo y qué me gustaría que pasara de aquí en adelante. Oye, esto suena un poquito algo así como más allá o más profundamente que Business Process Planning, más bien Continuity Process, es decir, algo así como que si quiero medir dónde están mis riesgos, lo primero que tengo que averiguar es cuál es el riesgo que me va a producir el mayor daño y cuál es el riesgo que tiene más probabilidades de ocurrir. Y entonces a ese tengo que llamar primero. Así, ¿cómo hace eso el sistema? Este sistema es diferente porque viene con una opinión, viene con una forma de ver el mundo que es diferente, ¿no? Entonces, en esa opinión, por ejemplo, nosotros hacemos un cálculo de un índice que nos ha funcionado maravillosamente y se utiliza en muchas empresas, que son los días promedios ponderados vencidos. Es una forma muy rebuscada de decir de qué edad es mi deuda, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que, en función de la edad de la deuda y de la edad de cada uno de los clientes, sabemos a qué cliente entrarles. Otra cosa, otro elemento que me permite entender dónde están esos riesgos es hacer un cálculo de con qué cliente estoy perdiendo más. Es un cálculo de valor presente neto muy básico financiero, pero que muy pocas empresas lo ejecutan. Y con ese cálculo de valor presente neto, uno realmente puede saber con qué cliente o a qué cliente entrarle, porque al fin y al cabo uno quiere no solamente entrarle al que te debe más, sino es una combinación de quién debe más y qué tanto me debe, qué hace cuánto tiempo me debe, porque al fin y al cabo la pérdida es producto de ambas, ¿no? Si yo entiendo lo que me estás tratando de explicar, entonces yo todavía no he aceptado totalmente que lo que estás ofreciendo es absolutamente distinto a los otros software de cobranza que hay. Algunos son más o menos buenos. Es decir, ¿dónde encuentras, dónde apuntas tú que tienes la diferencia Nimbox, por lo cual tú crees que quien lo pruebe, que entiendo se puede probar sin ningún problema y la persona entiendo que se va a sorprender? ¿Qué es lo que te diferencia de cualquier otro software de cobranza? Fíjate, la mayoría de los software de cobranza y en general de los software administrativos tienen una conceptualización que ha variado muy poco y yo diría casi que en los últimos 50 años, ¿no? Se han convertido un poco más en web, pero son generalmente tremendamente densos y están basados en reportes. Ese basado en reportes significa que hay un grupo de gente metiendo información por una parte y por el otro hay otro grupo que está extrayendo reportes y analizando reportes. Ese proceso de análisis de reporte a veces pasa por mecanismos como Excel que te permiten entender un poco mejor los reportes. ¿Qué hemos hecho nosotros? Eliminar todo ese proceso y saltar directamente a visualizaciones que te permiten entender dónde está uno parado. Te doy un ejemplo. Si uno quiere entender un cliente, igual que uno quisiera entender qué le pasa al primo maracucho en Facebook, la dinámica es muy parecida. Uno tiene un muro, en el caso de Facebook, donde va y ve qué es lo que le ha pasado. Nuestro sistema es muy parecido en ese estilo. Lo que busca es generar el mismo concepto de Facebook para cobranzas, pero de un cliente. Entonces, en este muro, ¿qué puedo ver yo? Yo puedo ver cuándo le cobré, cuándo facturé, qué fue lo que me dijo, qué me prprometió, qué excusa me dio, qué análisis puedo yo entender de este cliente, cuál ha sido su historial de pagos, todo en un solo sitio. Eso viene hoy en contraparte de tratar de pasar por un estado de cuenta de un cliente y entenderlo en sumo detalle. Es muy difícil entender un análisis de estado de cuenta sin tener la historia. Entonces, hasta cierto punto el muro combina dos cosas, un poco la historia transaccional y lo que sería la historia comunicacional. Y resulta que cuando uno tiene esas dos en una sola línea de tiempo, entender el cliente es mucho más sencillo, porque no solamente tiene uno qué pasó, sino cuáles son los cuentos que vienen atados a esos eventos, ¿no? ¿Cómo se diferencia esto de una de las funciones de un CRM? Si uno lo compara con CRM, este es un CRM, haciendo la analogía, este es un CRM que ya viene preconfigurado para cobranzas. El concepto de CRM es un concepto que está hecho para que sea tremendamente abierto. Lo que nosotros, como te comentaba al principio, es que le metimos una opinión. Entonces, sí, es hasta cierto punto un CRM, pero es un CRM pensado exclusivamente para cobranzas, con todos los análisis, con todas las diagramas, con todas las visualizaciones y con todas las formas que le permiten a un cobrador hacer su trabajo muchísimo más fácil. Entonces, es una opinión plasmada en un CRM básicamente para cobranzas. Siempre que te veo hablando de esto y en estos pocos minutos que han pasado de nuevo, ya has mencionado tres veces algo relacionado con Internet. Has mencionado redes sociales, has mencionado Facebook. En algún momento te escuché hablar de Twitter también. Redes sociales, pues. Mencionas Internet también en otras ocasiones, tomando en cuenta eso que llaman ahora la nube. Y naturalmente me da mucha curiosidad por qué eso está tan imbuido en tu discurso. ¿Qué relación hay, si es que la hay, entre todo eso que mencionas y el uso del sistema Nimbox? Sí, si uno se pone a ver hace 15 años, Internet no estaba, ¿no? Y uno se pone a ver cómo se usaba la tecnología en las casas y en las empresas, y básicamente era la misma dinámica. Creo que son los entonces de DBase 2 y todo aquel tiempo, donde eran bases de datos que generaban reportes. Uno avanza 15 años y ahorita tenemos sistemas administrativos que básicamente no han cambiado mucho. La interfaz es más en ventanas, pero la dinámica es muy parecida. Cuando uno ve eso y lo ve en contraparte de lo que ha sido la explosión del web en nuestras vidas, uno diría, ¿por qué esa explosión de web no ha entrado a las empresas? Por supuesto que ha entrado el email, ha entrado el Twitter y el Facebook, pero como vehículo de mercadeo, pero toda esta tecnología no ha entrado para resolver los problemas del día a día de la empresa. Si uno se pone a ver, ¿qué estoy haciendo yo ahora, hoy, diferente que hace 15 años para cobrar? Uno sorpresivamente se daría cuenta de que muy poco, ¿no? Porque hace 15 años yo imprimí un reporte y la semana pasada yo imprimo un reporte para saber a quién le tengo que cobrar. Más allá del sistema, más allá de todas las cosas, la dinámica no ha cambiado. Y parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es traer toda esa dinámica de web que ya existe, que la gente maneja dentro de la empresa. Yo creo que Facebook ha hecho una gran labor, ¿no? Porque ha entrenado que a 1,000,000,000 de usuarios en una forma de ver el mundo, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es traer esa forma para resolver problemas dentro de una empresa, como el caso del muro para cobrarle a un cliente. Eso del muro y el sistema que no dijiste por tu cuenta, pero ahora te voy a dar la oportunidad de explicarlo, a ver si puedes graficar con palabras. El sistema muestra, en una de sus funciones, muestra una serie de dibujos en la pantalla donde los problemas grandes están más grandes en la pantalla y con un color normalmente rojo, que los problemas que son menos grandes, que aparecen con cuadritos más chiquitos. Pero no estoy describiéndolo muy bien y estoy seguro que él ha encontrado este problema de contarlo varias veces y ya está entrenado. Ricardo, ¿cómo describes tú esta pantalla tan peculiar con cuadros de diferentes colores y tamaños? Me dejas una labor sorprendente, ¿no? De que es explicar una foto por radio, ¿no? Pero ahí voy. Una de las cosas que nos ha pasado es que cuando la gente ve un reporte, hay una aprensión natural. La gente, yo creo que con esta era de Twitter, ha perdido muchísimo esa capacidad de dedicarle mucho tiempo a una sola tarea. Entonces nos hemos abocado mucho a hacer gráficos y a hacer cosas que son de muy fácil consumo para las personas. El gráfico que mencionas es una gran representación del análisis de vencimiento. Es básicamente para saber dónde me meto y por qué me tengo que meter, ¿no? Como lo hemos hecho es que, imagínate un gráfico, un rectángulo que está particionado en cuadrados más pequeños. Entonces, si el cuadrado, cada uno de esos cuadrados representa un cliente. Si el cuadrado es grande, significa que el cliente me debe mucho. Y si el cuadrado es pequeño, significa que el cliente me debe poco. Adicionalmente, utilizamos el color para mostrar la antigüedad. Entonces, lo que muestra es que si el cuadrado no solamente es grande, sino es rojo, es grande y rojo, eso significa que me debe mucho y está muy vencido. Mientras si es verde, lo que te muestra es que el cliente no tiene deuda vencida. Entonces, ¿qué pasa? En este diagrama uno ve muchísimos cuadros y lo que se busca es que te enfoques en aquellos que son rojos y grandes, que lo que básicamente representa son clientes que me deben mucho y están muy vencidos. Resulta que con esta dinámica uno perfectamente puede ver el gráfico y en 20 segundos saber dónde meterse. Cosa que si uno está tratando de analizar un reporte, hay que pasar por todas las páginas una por una, que por más rápido que uno pueda hacerlo, no toma segundos, toma minutos. Y lo que termina pasando es que si el reporte es de 100 páginas, puede tomar una mañana completa. Mientras que con un análisis de este mucho más gráfico, nuestros clientes lo que se han dado cuenta es que pueden ver y meterse en los clientes muchísimo más rápido, ¿no? Estamos conversando con Ricardo Marimón, director de Organización Palo Alto, quien ha estado describiéndonos el sistema Nimbox de cobranza, pero por supuesto, como todo buen desarrollador y todo buen académico, él ha estudiado mucho el proceso que reflejó dentro de su sistema. Y haciendo esto y atendiendo a un gran número de clientes, él tiene una experiencia invaluable y vamos a ver qué le sacamos de gratis por aquí. ¿Qué errores más típicos son los que tú encuentras cuando has analizado el sistema de cobranzas de las organizaciones? Hay varias cosas que hemos visto y hemos visto muchos grupos de cobranza. El primero es llevar un control de a quién llamar, ¿okay? Típicamente el proceso de cobranza se maneja con dos listas. La primera lista es cuáles son las promesas que me han hecho que no han cumplido. Eso es una lista de compromisos, es una lista que se lleva en una agenda. Diferentes empresas lo llevan de diferentes formas. Y la segunda lista es una lista de con quién que debería estar hablando no estoy hablando. Típicamente esos son clientes que se acaban de vencer, con los que no he podido contactar. El trabajo de cobranzas es pasar por estas dos listas de forma continua. Las malas noticias es que son dos listas que no se acaban nunca, ¿no? Porque mañana se vence nueva factura y aparecen nuevas personas en la lista de lo que debería estar llamando. Y igual de la misma forma, yo llamo a alguien que tenía que ver una promesa y me dice que me responde con otra promesa. Entonces, esa es una de las formas. Y la otra es que el proceso, ya el contacto en sí, y esto es algo que hacen naturalmente todos los cobradores, debe culminar en dos cosas, una excusa y una promesa. Nuestros cobradores más sofisticados entienden que ellos no pueden trancar ese teléfono sin tener una excusa y una promesa. La excusa sirve para ir construyendo el cuento, un poco para saber qué es lo que está pasando. Y la promesa significa, llevar un compromiso. Y ese es el compromiso que te permite llevar la conversación hacia adelante. Entonces, son dos elementos que van contra los que conversamos al principio, que es a quién llamar, que son las dos listas, y que el contacto sea efectivo. Y el contacto solamente es efectivo en la medida que, primero, que tenga la plata, pero si no tengo la plata, entonces lo próximo que tengo que tener es la excusa y la promesa. Uno de los temas que Nimbox viene a resolver es que esa excusa y esa promesa hoy son difíciles de guardar en algún sitio. Típicamente se guardan en cuadernos. Y Nimbox lo que ofrece es ahora una solución donde yo poder guardar esa información, que eso no solamente me sirve a mí como cobrador, sino que le sirve a toda la organización para poder llevar el control de la cobranza. Para que no nos ocurra el error de olvidarnos, cuéntanos, Ricardo, de qué manera podemos obtener más información o incluso la oportunidad de conocer el sistema trabajando sin ninguna obligación. Por supuesto. Nuestra página web es www.nimbox.com. Eso es N de nada, I de Italia, M de mamá, B de Bolívar o X.com. Hay una serie de videos, pequeñas explicaciones que permiten mostrar este sistema de una forma mucho más sencilla. Y la otra es llamándonos a la oficina. Nuestro número de oficina es 0212-285-3348. Y bueno, ahí podemos cuadrar cualquier tipo de visita o reunión. Porque como te comenté al principio, es un sistema no tradicional, es un complemento del administrativo, no busca cambiarlo, se instala terriblemente fácil, en menos de hora y media ya está listo y perfectamente uno puede comenzar a utilizarlo ahí mismo, ¿no? Porque se parece mucho más a Facebook que a todo el mundo, a todos los demás sistemas administrativos. Es inevitable, no sé si te han hecho la pregunta antes, pero bueno, las empresas no solo cobran, sino pagan. Esto no existe en sentido contrario. No hay una manera de estar esperando ya con la respuesta apropiada a la gestión eficiente de cobranza de una empresa que está tratando de recuperar ese dinero que nosotros le debemos. Más allá, por supuesto, del método típico que están usando algunas empresas grandes ahora de decirte, nosotros solo pagamos los miércoles, tercer miércoles de cada mes de 1 a 2 de la tarde. Si vienes a cualquier otro día, está cerrada la caja. Bueno, efectivamente, todos los departamentos de pagos lo que hacen es restringir de forma grave el proceso de pagos, ¿no? Y por cierto, si uno no va notando que esa empresa paga todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, entonces uno se convierte en un peor cobrador, ¿no? Es parte de la información que hay que tener constantemente. Fíjate que ahorita nosotros tenemos la parte de cobranzas como un esfuerzo y estamos en el proceso de desarrollo de lo que es la parte comercial de ventas, ¿no? Allí lo que hemos estado es enfocándonos en resolver dos problemas. Así como te he comentado hasta ahora, el problema de cuentas por cobrar, los otros dos problemas que estamos tratando de enfrentar son el del cobrador en la calle, que necesita mucha información que no tiene, y el del supervisor de ventas, que necesita mucha otra información para entender qué tipo, por ejemplo, de cobertura se le está dando a los clientes, qué vendedor está vendiendo qué cliente está comprando qué. Esos son los dos esfuerzos que estamos desarrollando ahora. Nos encantaría llegar a pagos, pero eventualmente llegaremos allá. Ya se nos está terminando el tiempo así en la radio. Y a veces sorprendo a los entrevistados con esta pregunta. Yo le tengo que pedir al director de Organización Palo Alto que haga abstracción de su cargo y permanezca en su posición familiar personal. El amigo Ricardo, en su casa escuchando a esta hora un programa de radio con un especialista en sistemas y en cobranzas en este caso. ¿Qué le preguntaría a Ricardo, al director de la organización Palo Alto, que a mí se me olvidó? Creo que hemos tocado básicamente todos los temas relacionados con Nimbox y cobranzas. Creo que hay un valor que nosotros hemos observado en los clientes que ya utilizan Nimbox con relativa frecuencia, y es que es un sistema que hasta cierto punto lo que quita mucho la ansiedad. Creo que vivimos en un momento histórico donde las necesidades de información y las capacidades de conseguir información son altísimas del lado de las personas, pero no son terriblemente buenas del lado de las empresas. La mayoría de los dueños de empresas con los que contactamos no son capaces de obtener esa información de forma instantánea. De hecho, tenemos un cliente que en el iPad, en las noches, revisa las cuentas por cobrar al día siguiente, ¿no? Eso es bueno y malo, pero el lado bueno es que uno se siente una mejor sensación de control de lo que está pasando, y el malo es que uno termina trabajando a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay es que tener un poco de autocontrol, pero el hecho de que la información está disponible y ahora puede utilizarla en cualquier momento se convierte hasta cierto punto en un tema de paz personal, ¿no? Bueno, yo sí te quiero hacer una pregunta entonces, simplemente para aclararlo. ¿El sistema es una interfaz entre quienes están interesados en conocer cómo está el proceso de cobranza y el proceso de cobranza? Es decir, no necesariamente hay interacción entre las empresas y personas a quienes estoy cobrando y el sistema. Efectivamente, no hay ninguna. Es un sistema completamente interno, ¿ok? Es un sistema que te permite, te da una gran cantidad de facilidades, y la única relación que uno podría ver que puedes tener con los potenciales clientes a los que le estás cobrando es que le puedes mandar emails y mensajería de texto de forma muy sencilla. Solamente hay que imaginarse que para mandar un mensaje o un email con copia de las facturas y el estado de cuenta hoy es terriblemente complejo. Cuando uno lo hace a través de Nimbox es solamente un clic y sale todo el email listo, completico, formateado muy bonito y no como un anexo que es difícil de leer. Entonces sí, esa es la única relación que existe entre Nimbox dentro de la empresa y los potenciales clientes. Qué bueno. Ricardo Marimón, director de organización Palo Alto, ya conocimos entonces qué es esta novedad hecha por un desarrollador de tecnología venezolano. Bien interesante, vale la pena conocerlo. Recuerde que puede saber más visitando nimbox.com. Por supuesto, vamos a publicar alguna información adicional en tecnologiahechapalabra.com. A Ricardo Marimón y a todo el equipo de organización Palo Alto, les recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa, cuando quieran. Muchísimas gracias por la oportunidad, Peter. Y hasta aquí llega nuestro programa. Les recuerdo que estuvo coordinado en cuanto a la estación por JJ Arraiz. Héctor Zúñiga es su asistente. Omar Bielman es el hombre a cargo de la postproducción de Tecnología Hecha Palabra. Howard Reales estuvo al audio y sigue al audio en este momento, enfrente del control, todos bajo la producción general de Jazz Caracas Producciones. Mi persona queda a su orden. Mi nombre es Peter Chernik, estoy en la dirección de Tecnología Hecha Palabra y puede comunicarse conmigo visitando, por ejemplo, @tecnólogo en Twitter, con el email tecnología@doctor.com, o vía SMS escribiendo al 041-222-TECNO. Por supuesto, puede visitarnos en tecnologiahechapalabra.com. Buenas noches y hasta mañana a la misma hora.